para solicitar tus temas a través del más 58412-432-2741. Allí puedes escribirnos durante nuestra programación en vivo para que vayas haciendo participación en nuestro playlist y, por supuesto, marcando tu huella. También para el día de hoy y para la programación especial de esta semana, tenemos algo totalmente distinto. Hemos realizado un especial para todos ustedes, ya que en varias ocasiones nos han hecho esa sugerencia, ¿no?, de realizar algún especial de las bandas más pedidas, más solicitadas durante nuestra programación y durante las solicitudes. Así que para el día de hoy tenemos un programa muy especial. Por allí iniciamos nuestro primer bloque musical con el tema Sad But True, de la banda Metallica. Bueno, esto es una de las agrupaciones, como todos sabemos, más emblemáticas del mundo del rock. Así que vamos a realizar el día de hoy un especial de esta gran agrupación que, como todos lo sabemos, merece honor durante toda su trayectoria musical. Así que vamos a continuar con este gran playlist musical especial para todos ustedes. Metallica. Vamos a escuchar uno de los primeros temas musicales de sus primeros discos, el tema Seek and Destroy. Y ya regresamos con más. Ah! Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, disfrutando el día de hoy de un especial de la banda Metallica. Esta es una banda estadounidense de thrash metal originaria de los años, específicamente, ¿no?, del año 1983, en Los Ángeles, California, junto a Lars Ulrich, James Hetfield, a los que se le uniría luego integrantes como Dave Mustaine y Ron McGoney. Estos dos músicos fueron después sustituidos por el guitarrista Kirk Hammer y el bajista Cliff Burton, respectivamente. Dave Mustaine fue despedido un año después de ingresar a la banda debido a su excesiva adicción al alcohol y su actitud violenta, siendo sustituido por Kirk Hammer, ex guitarrista de la banda Exodus. Ron, el bajista, renuncia a la banda debido también al mal comportamiento de Dave Mustaine, el cual era un poco violento y problemático. En ese entonces, tras contactar a Cliff en la banda, se trasladan a San Francisco, Estados Unidos, para realizar lo que era la despedida formal de su bajista Ron y sustituirlo por Cliff Burton. Por otra parte, en el 27 de septiembre del año 86, fue la lamentable muerte de Cliff Burton en un accidente de autobús en Suecia durante una de sus giras. Esto provocó la entrada al grupo del nuevo bajista Jason Newsted, quien abandonó la banda 15 años más tarde, siendo luego sustituido por su actual bajista, Robert Trujillo. Así que este es un breve resumen de lo que es esta agrupación de Metallica, que han tenido bastantes altibajos, bastantes cambios durante su trayecto musical. Pero los inicios de su carrera musical como tal, los primeros discos fueron bastante, digamos, alabados, ¿no?, ya que iniciaron fuertemente con ese estilo del thrash metal, al cual muchos de sus seguidores siempre les gustó, les encantó, porque fue la base, el inicio del New Wave de ese tiempo con ese estilo musical. Así que acabamos de escuchar unos temas el cual pertenecen a su primer disco, Killing All. Vamos a continuar con un poco más de esta buena música para recordar y rememorar los inicios de esta gran agrupación. Esto es Whiplash, Metallica. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Así es, y continuando con más buena música e información musical, estamos disfrutando el día de hoy de este especial de Metallica. Esta semana, durante toda nuestra programación, ¿no? Como les comenté, durante muchas de sus solicitudes de realizar a especiales de bandas más conocidas, emblemáticas, solicitadas y demás, del New Wave, de la nueva ola, ¿no?, del heavy metal de los años 80. Así que escuchamos por allí temas de sus primeros discos, ¿no? Como ustedes podrán saber, como buenos rockeros, ustedes están allí en sintonía. Disfrutamos temas musicales del primer disco, Killing All. Este es un álbum debut de esta banda metálica estadounidense de thrash metal, publicado el 25 de julio del año 83 por Megaforce Records. Este grupo, fundado en 1981 por su baterista Lars Ulrich y su vocalista y guitarrista rítmico James Healthy, comenzó sus actuaciones en algunos clubes en Los Ángeles, Estados Unidos, y decidió grabar varias maquetas para llamar la atención de los propietarios de estos clubes. Uno de esos temas llevó por nombre Not Live Till Leader. En el año 1982 llegó a un director de un sello discográfico llamado Megaforce, John Sazula, quien promocionó un presupuesto aproximado en $15,000 para la creación de este álbum, y cuya grabación se efectuó en mayo del año 83 de la mano del productor Paul. Así que este disco tuvo esa producción musical desde sus inicios con muy buen auge entre sus integrantes, también con Dave Mustaine, actualmente líder de la banda Megadeth, y su ex bajista, bueno, uno de los principales, Ron McGoney, abandonó la agrupación Metallica por diversos desencuentros. También luego fue sustituido, integraron como Cliff Burton y Kirk Hammett, que sustituyeron a dichos integrantes de la agrupación. Así que este último puso como condición para su entrada el traslado del área hasta San Francisco, donde finalmente se llevaron a cabo estos ensayos musicales. Y originalmente se pretendía llamar este disco como Metal Up Your Ass, con una portada que mostraba una mano agarrando una daga que emergía desde la taza de un inodoro. Pero se pidió un cambio como tal de este nombre, porque los distribuidores pensarían que tales características se considerarían ofensivas, así que disminuirían sus posibilidades de éxito comercial. Así que todo entre mercadotecnia y lo demás, hubo muchos cambios, pero finalmente terminaron llamando el disco como Killing All. Así que como tal, entre sus seguidores y la nueva ola del heavy metal de los años 80, en ese tiempo, tuvo muchísimo éxito, porque aún muchos de sus seguidores proclaman muchísimo estos primeros discos de Metallica. Así que vamos a continuar con más de esta gran lista musical que tenemos por aquí. Vamos a escuchar el tema Ride the Lightning, que es el segundo disco de esta gran agrupación, y ya regresamos. We'll be right back. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, continuando con este gran especial de la banda Metallica. Escuchamos por allí un tema de su segundo disco, Ride the Lightning. Este es el segundo álbum de estudio de esta gran agrupación estadounidense de thrash metal. Este disco, Ride the Lightning, fue publicado un 27 de julio del año 1984 bajo el sello discográfico de Megaforce Records. Este disco, Ride the Lightning, fue certificado álbum de oro un 5 de noviembre del año 87 y también fue certificado disco de platino 5 veces un 9 de junio del año 2003. Ride the Lightning es considerado como el álbum de thrash metal clásico por los fans, críticos y miembros de Metallica. También es considerado como uno de los mejores álbumes de metal de todos los tiempos. Así que este tema que acabamos de escuchar, Ride the Lightning, da nombre a lo que es su álbum como tal, el álbum completo. Y este disco tiene un estilo un poco más heavy, no más, más fuerte, con unos riffs de guitarra muy muy buenos, en donde su guitarrista Kirk Hammett de verdad que es el protagonista como tal de este disco. Así que continuando con más de la buena música de este gran disco, segundo disco de Metallica, Ride the Lightning, vamos a continuar con el tema Fight Fire with Fire y ya regresamos. Thank you.

Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Aún escuchando de fondo este gran tema musical de la banda Metallica, From Whom the Bell Tolls. Este tema, que en castellano se traduciría como Por quien doblan las campanas, es la tercera canción del segundo álbum de estudio de Metallica, titulado Ride the Lightning. Este fue editado como sencillo en el año 1984. La introducción de este tema musical fue realizada con tres pistas de bajo eléctrico por su bajista Cliff Burton, dos de ellas con una distorsión especial de wah-wah por lo que parece una guitarra, pero el sonido de esta campana también se utilizó un yunque. En esta introducción fue escrita por Cliff Burton antes de unirse a la banda. El título de esta canción proviene de la novela de Ernest Hemingway del mismo nombre en castellano, Por quien doblan las campanas, acerca de la Guerra Civil Española. Fue versionada por la propia banda en el disco grabado junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco en el año 1999. Y que salió al mercado bajo el título de S&M o Metallica junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco. En las versiones en directo de esta canción suele comenzar con un solo bajo en memoria de su fallecido bajista Cliff Burton, así que como tal este tema musical de la banda es algo totalmente especial y que como tal ha tenido varias versiones de muchas agrupaciones. Entre ellas podemos nombrar las bandas Apocalíptica, la banda Sabaton, también han realizado versiones de este tema. La agrupación Sum 41, también existe un tributo de una banda argentina que realizó un tributo completo a la banda Metallica para un especial tributo a Metallica en Argentina, así como muchos otros discos. Así que espero que estén allí en sintonía disfrutando especial de Metallica. Continuamos con más información. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Continuando con este especial de Metallica, con el tercer disco de esta agrupación, Master of Puppets. Este es el tercer álbum de estudio de la banda de thrash metal Metallica. Este fue lanzado un 3 de marzo de 1986 bajo el sello de Elektra Records, alcanzando el puesto número 29 en los Billboard 200. El álbum fue el primer disco de oro de la banda tras vender 500.000 copias solamente en Estados Unidos, y aunque luego superaría también los 6 millones. Master of Puppets es el último álbum de Metallica en la cual participa su bajista Cliff Burton, quien moriría en un trágico accidente de autobús meses después del lanzamiento de este disco. Este recibió críticas muy favorables y es considerado un clásico del thrash metal en general. Es considerado una de las mayores influencias de thrash metal de todos los tiempos. El solo de guitarra de esta canción, Master of Puppets, que escuchamos de fondo, fue considerado el 50º de los 100 mejores según un ejemplar de la revista Guitar World del año 1998. Welcome Home, Sanitarium, Master of Puppets, Disposable Heroes, Battery, muchos de esos temas, la cual integran este gran disco, son jugables también a través de videojuegos en Guitar Hero especial de Metallica. También el tema Battery es un juego incluido en el Guitar Hero especial. Así que muchos de los temas musicales de este disco de Metallica lo puedes encontrar para los fanáticos de la guitarra y los videojuegos. Es una gran mezcla, ¿no?, que integran en conjunto. También es clasificado en el puesto número 1 como el mejor álbum de metal de la historia por el sitio Web Metal Rules. Asimismo, en el año 2003, en una edición especial de la revista Rolling Stone, posicionó este álbum en el 167 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. El álbum en el 2006 fue preservado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El álbum es el primer registro de metal que ingresa a este archivo, por su significado cultural, artístico, histórico a la sociedad. Algunas más emblemáticas obras son escogidas para formar parte de este catálogo de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Así que de esta forma y de muchas otras formas más ha sido honorificado este gran disco y todas las trayectorias musicales, los discos de Metallica. Y estamos disfrutando de lo que es el disco Master of Puppets de Metallica. Así que vamos a continuar con más buena música y ya regresamos.

Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y continuando con más buena música y más información en este gran especial de Metallica que continuamos el día de hoy, seguimos con el siguiente disco musical, Injustice for All. Este es el cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense de thrash metal Metallica, publicado un 7 de septiembre del año 1988 a través del Elektra Records en Norteamérica y por Vertigo Records en Europa. Este se trata del primer álbum de estudio del bajista o junto al bajista Jason Newsted, quien sustituyó a Cliff Burton tras su muerte en el año 1986. Jason ya había aparecido en un EP anterior junto con Metallica en Garage Day, su primer trabajo con esta agrupación. El álbum ganó 8 discos de platino aproximadamente entregados un 9 de junio del año 2003, tras alcanzar los 8 millones de copias vendidas. Así que en la imagen de este disco, en Justice for All de Metallica, muestra una imagen de una estatua con una dama de la justicia que agrieta o está agrietada, ¿no? Atadas con cuerdas, con los pechos al descubierto y una balanza llena de dólares, ¿no? La palabra dice Injustice for All, escritas también como en un graffiti al lado derecho, que al español traduciría como justicia para todos. ¿Quién fue el diseñador esto? Y fue inspirado en un concepto desarrollado por su baterista, Lars Ulrich y Jens Helfi. Injustice for All es la última colaboración entre Metallica y su productor Flaming Ramus en el año 1989. Este fue nominado al premio Grammy en la categoría a la mejor interpretación de hard rock, metal, metal vocal e instrumental, aunque el ganador fue otra agrupación. Entre ellas tenemos por acá, el ganador en ese tiempo fue la banda Jethro Tull. Así que igualmente este disco, Injustice for All, fue tomado en cuenta como no entre los mejores en esa categoría en los premios Grammy. Así que vamos a continuar con más buena música en este siguiente disco de Metallica, Injustice for All. estilo. Escuchamos este tema especial de este disco que da nombre al disco como tal, In Justice for All. Las letras de este disco de Metallica son oscuras y giran en torno a las injusticias políticas y judiciales a través del prisma de la guerra, de la censura, de la amenaza nuclear. Durante el proceso de composición de este disco, Ulrich, su baterista, y su guitarrista Helfi miraban con frecuencia canales de noticias con la intención de buscar inspiración para las canciones. Su baterista comentó: "Estábamos leyendo un artículo sobre las listas negras en la política y conseguimos un título muy especial para una canción que lleva por nombre The Shorter's Straw y algunas de estas estructuras musicales más complicadas de la discografía de Metallica acompañan a sus letras. Según AllMusic, la complejidad de los arreglos aproxima al thrash metal, a este grupo, a un tipo de metal progresivo". Según Steve Hook de AllMusic, este disco destaca por su estéril producción, ¿no? Dijo que no era su intención, pues quería conseguir una atmósfera muy similar a sus discos anteriores. Y tras ausentarse durante esta mezcla, el productor comprobó que se utilizó una pista en la que el sonido del bajo era casi inaudible por la iniciativa de su baterista, de Ulrich, y su guitarrista, Helfi. El dúo alegó que la mayoría de las líneas del bajo seguían a la guitarra rítmica hasta el punto de diferenciarse muy poco. Este dijo más tarde que el disco, In Justice for All, no fue un álbum con el que me sintiera realmente bien porque apenas podía escuchar mi instrumento. Y su ex bajista Cliff Burton figura como autor de uno de sus temas, del tema musical To Live Is To Die, que contiene algunas composiciones antes de su muerte. Y la letra de esta canción, resucitada por James Hetfield, es prácticamente un poema escrito por él, por Cliff Burton. Así que, continuando lo que es la lista musical de este disco, In Justice for All, vamos a continuar disfrutando de lo que aún escuchamos de fondo. Tercer tema de este disco, In Justice for All, Eye of the Beholder, es el tercer tema de este disco. Esta trata sobre la falta de la libertad de expresión. You see, or do it what you read. You can do it your own way. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Dreams of lies, dreams of dragons fire, and of things that will fade. Metallica, también conocido como The Black Album. Este es el quinto álbum de estudio de la banda de thrash metal Metallica. Fue el primer álbum de la agrupación Metallica producido por Bob Rock. Este recibió elogios de la crítica y se convirtió en el álbum más vendido de la banda. El disco tiene importantes éxitos como Enter Sandman, que acabamos de escuchar, Sad But True, The Unforgiven y entre otros temas, también conocido como Nothing Else Matters. Este disco vendió más de 500.000 copias en la primera semana en Estados Unidos, siendo por tanto uno de los discos más vendidos de metal en todos los tiempos. Este disco de Metallica, también conocido como el disco negro, se adoptaron diversas innovaciones en las técnicas de grabación de estos instrumentos, especialmente con la batería, para aportar el sonido de las canciones de una ambientación cercana al directo con la perfección que aportaba su estudio. Posteriormente, este disco se supondría la referencia sonora de muchas de las expectativas de nuevas bandas a la hora de intentar explicar el sonido que se deseaba para sus grabaciones propias. En este álbum, su guitarrista Kirk Hammett usó su instrumento Jackson Randy Roach en memoria de este fallecido guitarrista de la banda Quiet Riot y Ozzy Osbourne. A diferencia del disco, en Justice for All, en este álbum hay una notoria mejoría en el sonido, en el bajo, en el cual puede distinguirse también perfectamente, principalmente la importancia de su productor, que le dio mucha más importancia a este instrumento en este álbum. Así que aún estamos en proceso de todos y cada uno de los álbumes de Metallica, que en realidad falta muchísimo más tiempo para poder extendernos hasta el final de lo que es actualmente toda su producción discográfica. Así que vamos a continuar con más de la buena música de este disco y escuchamos a continuación The Unforgiven y ya regresamos. Let's go. Huellas del rock. Y estamos de regreso con Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. En este especial de la banda de thrash metal Metallica. Y aunque ya estamos llegando al final de nuestra programación y aún queda mucho más que contar, nos quedará más que hacer un breve resumen del final de lo que ha sido todos estos discos finales producidos por esta gran agrupación, que hasta ahora cuenta con 11 discos, 11 producciones discográficas ya listas, producidas, y que en la cual pueden ustedes disfrutar a través de todas las plataformas digitales e internet. Aún escuchamos de fondo uno de sus temas, del tema Unforgiven, uno de los temas, bueno, más conocidos y emblemáticos de esta agrupación. Continuando con el disco que continúa esta gran producción de listas musicales, producciones discográficas de Metallica, el disco Load. Es el sexto álbum de estudio de la banda estadounidense Metallica, Load, sucesor del disco Metallica conocido como The Black Album de 1991. El disco Load fue grabado en los estudios de Plum en California, Estados Unidos, y producido por Bob Rock, también productor de bandas como Motley Crue, Bon Jovi, entre otros. El disco Load representó un gran cambio en el grupo, tanto de imagen como de estilo musical. La banda dio un giro a su estilo, abrazando a nuevo su género del rock y profundizando en caminos ya abiertos a su disco anterior, Metallica, conocido como The Black Album. Así que continuamos disfrutando de lo más reciente que tenemos. The Day That Never Comes pertenece a su producción discográfica llamada Death Magnetic. Así que continuamos con más música y ya regresamos. Crawling yourself. Continuando en Huellas del Rock, aún escuchamos de fondo el tema musical de Day That Never Comes, tema perteneciente al noveno álbum de estudio de Metallica, Death Magnetic. Este álbum musical, que salió a la venta un 12 de septiembre del año 2008, fue el primer álbum de estudio de la banda junto con su bajista Robert Trujillo, puesto que anteriormente en su álbum Sending Angel contó con el bajo y la producción de la banda Bob Rock, de su productor como tal Bob Rock. Este disco Dead Magnetic es el primer álbum de estudio del grupo en el que todos los miembros han contribuido en la composición de todas sus canciones, así que esta es casi una de sus últimas producciones musicales. Continuando, y antes de culminar nuestra programación, les resumimos rápidamente que el siguiente tema musical que disfrutaremos para culminar nuestra programación pertenece a la última producción discográfica de Metallica, que lleva por nombre Highwire to Self-Destruct. Este es el décimo álbum de estudio de la banda estadounidense de thrash metal Metallica y salió a la venta un 18 de noviembre del año 2016 bajo su propio sello discográfico Blackened Recordings. Este es el primer álbum de la banda en que todos los temas tienen un video musical y el segundo en no tener una canción junto con su guitarrista Kirk Hammer. Este álbum debutó siendo el puesto número uno de los Billboard 200, vendiendo más de 282.000 copias solamente en la primera semana. Y este ganó la categoría a mejor álbum de rock en los Billboard Music Awards. Así que para finalizar, escucharemos un tema musical de esta última producción de Metallica, Hardwired to Self-Destruct. Hemos llegado al final de nuestra programación. Muchísimas gracias a todos por su sintonía. Llegamos gracias a nuestros anunciantes: el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación, y Planeta Coco Francisco Bermúdez Accesorios, hecho arte. También llegamos a ustedes bajo la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles, Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes en estas dos horas de rock and roll. En la producción y conducción de este programa, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Para finalizar, los dejaremos con este último tema de la banda Metallica, de su última producción discográfica. Esto es Month into Flame, del disco Hardwired to Self-Destroy. Chao, chao. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos.